Bueno, el libro entonces en tibetano se llama... Ay, qué bueno que vino otro. El libro del comentario, ¿ok? Tenemos el libro del maestro Shantideva y después tenemos el comentario escrito por Gyab Salje, el portador del trono de Jetsongkhapa, ¿sí? El libro en tibetano se llama... Gyaltse, otra vez Gyaltse, ¿qué quería decir? Gyaltse. No, pero no Gyaltsabje, es el mismo nombre, pero no. Gyaltse es Bodhisattva, sí, hijo de un Buda. Un Bodhisattva es el hijo de un Buda. Gyaltse Juk Nok. Ahí se lo escribe Maite. Ah, está acá. No, pero es Juk con K. Y una G antes del Nok. Perdón, N-G-O-K. Porque es ñok, como ñoki, algo así. Juk Nok quiere decir punto de entrada. Entonces es el punto de entrada para los bodhisattvas, ¿sí? Y punto de entrada es una palabra muy clave en tibetano. O sea, cuando los tibetanos, aparentemente, dice Guille Michael, que dicen esta palabra, punto de entrada, es como una palabra de esas que tienen... Vieron que está todo escrito en código en general, ¿no? Es como un código específico para decir lo mismo que nosotros hacemos en yoga cuando estamos trabajando los chakras, por ejemplo. Nosotros no trabajamos alrededor... Los chakras son nudos, ¿sí? Son nudos. Y nosotros no trabajamos alrededor de todo el nudo. Porque trabajar alrededor de todo el nudo, de toda una zona de un chakra, sería lo mismo que si viene, no sé, alguien y me dice, mira, tenés que tirar este árbol grande que está acá, tenés 2 horas para tirarlo. ¿Se imagina? Con el hachita, ¿viste? Sin motosierra, obviamente, ¿no? Y dale, que dale, y voy por afuera, voy por afuera, voy por afuera. Cuando nosotros trabajamos para abrir los nudos de los chakras, vamos a lo que se llama el ne. ¿Se acuerdan del ne? El ne, lo que hizo el profesorado, el ne es el punto clave, que es como que hay gente que sabe dónde, entonces le clava como si fuera un punzón, una cosa, no sé cómo se dice, al árbol, y el árbol al rato, al día siguiente por ahí, hace tuc y se cae solo, sin ningún tipo de esfuerzo, ¿sí? Vamos al ne. Y lo mismo es esto, o sea, cruzar, entrar por el punto clave, no estar dando millones de vueltas, ¿sí? En Tibet, aparentemente, para cruzar los ríos es un tema, el cruce de los ríos, porque no había puentes, los ríos deben ser muy caudalosos, sobre todo, imagínense, en primavera, lo que deben ser los ríos allá. Entonces, estos eran los puntos, esta palabra se usa para el punto de cruce del río, y que es como toda una ciencia saber por dónde cruzar el río, porque de eso debe depender tu vida, ¿sí? ¿Ok? Entonces nos está diciendo algo muy clave, y acá voy a hacer... un paréntesis para que entendamos la importancia de este libro. Este no es un libro, Guille Michael les dice, ¿cómo se dice quote? Cito algo de Guille Michael. Dice, no me interesa enseñar una clase sobre cómo mantenerte sereno en medio del caos, el sufrimiento y la muerte. Esta no es una clase antiestrés. Ni es una clase para calmarte y que estés más tranquilo, ¿ok? En medio del desastre que es la vida, ¿ok? Que no sabemos cuándo nos vamos a morir, que la muerte es inminente, que todo lo que tenemos hoy lo vamos a perder, el cuerpo, las ideas, la inteligencia, nuestros seres queridos, todas nuestras posesiones, ¿ok? En medio de ese caos, dice, este no es un libro para calmarnos, ¿sí? Dice... Este es un libro completamente diferente a otros libros. Es un manual para la vida de forma de un guerrero santo. Si lo seguís y lo pones en práctica, no vas a tener que sufrir más. Y adquirís la capacidad extraordinaria para guiar a otros seres fuera del sufrimiento. ¿Ok? Entonces ya pongámonos como en un mindset, como en una ubicación mental, de que no venimos a hacer un curso de literatura sobre una novela de X persona. ¿Me siguen? Es como radical, ¿sí? Toda la fuerza del karma, de las semillas que hemos sembrado en nuestras vidas, toda la fuerza, es como estas fuerzas superpoderosas que nos fuerzan a estar acá hoy, o sea que tenemos semillas extraordinarias, ¿sí? Pero todas estas fuerzas nos van a llevar también a morir. Este es un libro de cómo darle la vuelta a esas fuerzas, ¿sí? Entonces es un libro heavy metal. Heavy, así de heavy. ¿Okay? ¿Te despertaron? Para que todo lo bueno en nuestra vida no se tenga que terminar. ¿Okay? Y esto tiene, lo tienen que cocinar, porque no quiere decir que vas a seguir llamándote siempre como te llamas hoy, y que vas a seguir rodeado de las personas que estás rodeado hoy, con todas con su nombre y con su cosita, y que vas a seguir como en una casita de cristal y vas a vivir eternamente como, ¿cómo llamaba? Gray. Dorian Gray. Highlander o no sé quién. ¿Sí? ¿Entienden? No quiere decir eso, es otra cosa. Pero está para cocinarlo. Al principio pensamos que, bueno, voy a seguir siendo Carola para siempre. ¿Sí? Pero después vamos cocinándolo un poquito más. Pensemos, acá nos recuerda Gisela también, que cuando nos morimos, millones de combinaciones, o supongamos que hoy es nuestro último día, ¿sí? Que esperemos que podamos terminar esta clase, pero después es nuestro último día. En ese instante, en nuestra última exhalación en esta tierra, hay millones y millones y millones y más millones de combinaciones diferentes que se pueden dar para el próximo momento. O sea, no es que pueden estudiar el ACI 2, Proof of Future Life 4, que está en la página, ¿sí? Que es prueba de vidas futuras, ¿sí? De cómo el último momento de la mente no tiene nada que ver con que sea el último momento del cuerpo físico. Lo físico y lo mental se pueden acercar, pero no son lo mismo, son como materia completamente diferente, ¿sí? Entonces cuando uno se termina, no quiere decir que el otro se termine también, ¿sí? Y cuando uno empieza, no quiere decir que el otro esté recién empezando tampoco, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, en esa última exhalación, ese último instante, hay billones de combinaciones posibles para lo que viene después. ¿Ok? Y dice, estar ahora acá en esta habitación estudiando este texto es extraordinariamente raro. O sea, la combinación que se nos dio en esta vida es muy rara. Y eso está increíble. Y no solo en esta vida, sino en este momento, ¿sí? Según los cálculos, por las billones de combinaciones que hay después, es muy difícil que se vuelva a repetir pronto para vos. ¿Ok? O sea, es probable que se repita, porque todos estamos en el camino de evolución, como dice Ken Wilber, de animal a ángel, ¿sí? Pero es muy probable que se repita pronto, a menos que sembremos las causas para que eso suceda, ¿sí? Nos recuerda que J. Michael dice, no podemos mantener un pensamiento alegre por más de unos segundos o minutos. ¿Verdad o mentira? Estas fuerzas que controlan, que nos controlan, no nos dejan estar contentos. Toda tu vida es una historia de tratar de encontrar algo que te haga feliz. Y cuando lo conseguís finalmente, al poco tiempo, a veces minutos inclusive, ya no sos más feliz. Y que eres otra cosa diferente. Es como una maldición que nos acompaña, ¿no? Esa, si ustedes estudian la definición como de ser humano, no es, bueno, tiene cabeza, tiene dos brazos, tiene, es básicamente nunca tiene satisfacción, siempre insatisfecho, siempre le falta algo, siempre hay un agujero más que llenar, una pesadilla constante, ¿ok? No hay paz. Ese es nuestro estado mental hoy. Y nosotros que estamos acá hoy debemos tener mucha más paz que la mayoría de las personas. ¿Okay? O sea que nosotros tenemos que entender que nosotros, solo por estar acá, por las semillas mentales que tenemos por estar acá, nosotros tenemos muchísima más paz que el 99,99% de los seres en este planeta. Mental estoy hablando, paz mental, momentos de calma, momentos de paz, momentos de amor, ¿sí? Destellos de sabiduría, muchísimo más que en la mayoría de la gente. Dice, todo lo hacemos ordinario, todo, ¿no? La magia de la persona, te enamoraste, ya es ordinario. Fuiste a una clase, te encantó, es lo más, al mes siguiente ya es ordinaria. Conociste a no sé qué, el trabajo nuevo está buenísimo, ¿no? Ya es ordinario. La ropa que te compraste, ya es ordinario. Hay que ver quiénes terminan este curso, porque pronto va a ser ordinario. Esa es la condición humana. Es muy difícil tener semillas mentales, que es tener como una fuerza, una energía. Estas fuerzas que nos destruyen, es muy difícil coleccionar la energía para hacer que las cosas sean divinas y no ordinarias. Es como, este libro tiene las técnicas para cómo coleccionar la energía y cómo sacar los obstáculos, que son todos los obstáculos que tenemos para ver el mundo divino. Es buenísimo. Este libro, yo soy fan, re fan del maestro Shantideva. Y hay dos posibilidades que podemos hacer con este. O sea, este libro, yo ahora se los estoy vendiendo, ¿sí? Es como, parezco la gran vendedora. ¿Quieren comprar? ¿Quieren? ¿Les gustó? Ok. O funciona o no funciona, básicamente. ¿Verdad? Nada, ninguna otra cosa funciona. Ninguna otra cosa funciona. Este libro funciona. Pruébenlo. Pruébenlo. Hagan la prueba. Pero no es solo venir a la clase, es ponerlo en práctica. Porque lo que vamos a intentar es que las enseñanzas de este libro sean parte de nuestro ADN. Y para que sean parte de nuestro ADN, porque así es como nos vamos a transformar, ¿ok? Tienen que ser parte nuestra, tienen que estar como corriendo por la médula espinal estas enseñanzas. Para que esto suceda, las tenemos que poner en práctica. ¿Estamos? Vamos a tratar de que sea. Vieron que yo doy las enseñanzas lentamente. No soy de dar todo un crash weekend, ¿no? Porque a mí, como estoy acá, ustedes tienen la inmensa fortuna de tener a alguien, no porque sea yo, ¿sí? Pero es una inmensa fortuna tener a alguien que enseñe cerquita de tu casa, ¿sí? Es una inmensa fortuna. Yo no tuve esa fortuna que ustedes tienen. Ya tienen un karmazo, tener a alguien que enseñe bien cerquita. Entonces, al tener eso, se pueden dar el lujo de ir como decantando las enseñanzas lentamente y que sean absorbidas lentamente. No como yo, que me voy y hago un crash course de 10 días y es una zarandonga que no tengo tiempo ni de terminar ni un solo homework, tarea, ni nada, porque no hay tiempo. Después las tengo que ir desarrollando solita. Ustedes tienen este lujo, de como estamos haciendo Fundamentos del Tantra, ¿no? Lentamente, de ir absorbiendo cada una de estas enseñanzas e ir incorporándolas de a poquito, y además de tener un sangha, ¿sí? Un grupo de personas que están en el mismo camino, con quienes pueden hablar, discutir, pelearse, amigarse, ¿no? Pero todo dentro de este marco de las enseñanzas. Eso está buenísimo. Bueno, ahí ya tienen varias preguntas cubiertas con todo esto que vimos hasta ahora. Al maestro Shantideva lo llamaban en el monasterio. La vida del maestro Shantideva la voy a dejar para el final, porque lo vamos a hacer como una meditación. Lo llamaban en el monasterio Dushe Sumbawa. Dushe, como a ustedes les suene, Dushe Sumbawa. Eso es en tibetano. En sánscrito es Busuku. Busuku. Busuku, Dushe quiere decir en tu mente. Y Sumbawa, solo tres cosas. ¿Sí? Solo tres cosas en su mente, lo llamaban. ¿Y cuáles eran las tres cosas que hacía el maestro Shantideva según sus compañeros de monasterio? Dormir, comer meditar y ir al baño. Master three things, ¿sí? Dormir, ir al baño. O sea, pensaban que era un monje, un tarado, básicamente. Que estaba ahí usando los hábitos de monje, pero que en realidad era un idiota que no sabía absolutamente nada y que estaba encima consumiendo la comida del monasterio y los hacía perder el tiempo porque tener una persona que no sirve para nada en el monasterio. Entonces hicieron todo un plan para echarlo. Porque echarlo explícitamente es muy mal karma. Entonces tuvieron que hacer un plan como para que él se quiera ir solo. Y ahí, bueno, ¿ok? Después se los voy a contar. Bueno, vamos viendo ahora los 10 capítulos. ¿Llegaron los libros? ¿Llegaron los libros? Bueno, repartamos si podemos. ¿Tienen el amarillo o el otro? El amarillo. Ok. Las preguntas y lecturas también. Las lecturas no. Y las preguntas tampoco. Y las preguntas sí, las preguntas sí. Junto, ¿no? Repartan unos libros amarillos, después los van a comprar ciertas personas que ya los tienen anotados, pero compártanlos ahora si pueden leer el capítulo. Gracias. En un ratito. Por ahí no hay para todos, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver los 10 capítulos ahora, porque esta es la pregunta número 4, el desarrollo de los 10 capítulos. Capítulo 1 se llama Beneficios de Bodhicitta. En tibetano, Maite se los escribe ahora, es Janchu Ki Senki Penyun. Ese es el capítulo 1. Y el capítulo 1 es donde el maestro Shantideva te motiva a ser un bodhisattva, un guerrero santo, y generar bodhicitta. Esta palabra guerrero, ¿qué les parece que implica? Pelear contra algo. Pelear contra algo. O sea, un guerrero es alguien que lucha, ¿no? Entonces, ¿con quién lucha el guerrero santo? Con sus aflicciones mentales. O sea, la lucha es interna. Es el Star Wars es tal cual. Es una lucha como Star Wars, pero es en vos mismo. Tenés esa lucha en vos mismo. ¿Y dónde es la lucha? Hay un campo de batalla. ¿Dónde es el campo de batalla? En la mente, en el corazón. En la oficina, en la vida, en tu casa, en el colegio, con los compañeros de Dharma, qué sé yo. Ese es el campo de batalla. El bodhisattva está luchando, o sea, el aspirante a bodhisattva, porque cuando ya es un guerrero santo ya es, y después vamos a ver la diferencia, ¿sí? Pero el bodhisattva, el aspirante a bodhisattva, lo que parece que somos todos nosotros, está luchando con sus aflicciones mentales, y el campo de batalla es esta casa, la preparación de este evento, la clase que dio Annie hoy, ¿qué más? ¿Tu casa, puede ser, un campo de batalla? ¿Tu marido, tus hijos, ¿sí? Tus amigos, tus sexis, ex, ¿no? Excesos. Y para los que saben Landrin, en este primer capítulo está contenido los pasos para los de capacidad media, capacidad inicial y capacidad media. El segundo capítulo se llama Purificar lo Negativo, Dikpa Shakpa. Este segundo capítulo lo vamos a ver recién en la clase 3. Hoy vamos a ver clase 1 y 2. ¿Sí? La clase 3 cubre el segundo capítulo. Y el segundo capítulo es cómo purificar la energía negativa para estar listos para empezar a acumular energía positiva y poder llegar a generar bodhicitta. ¿Okay? Bodhicitta es... viene en la clase que viene, pero bodhicitta es el amor que tiene un bodhisattva en su corazón. Es como un amor supremo, un nivel de amor como Jesús, ¿sí? Así, ese nivel de amor que entra acá a la habitación y nos mira a todos y nos ama instantáneamente y da su vida por nosotros. Eso es el amor de un guerrero santo, un amor supremo, ¿sí? Entonces, para poder generar ese amor supremo, para que ese amor supremo realmente sea nuestro, ¿sí? Que realmente podamos amar de esa manera, tenemos que sacar un montón de obstáculos. Es como si nuestra mente es un jardín, ¿sí? Y en el jardín, supónganse que en la mente de un Jesús, el jardín está lleno de... ¿Qué flores le gustan? Rosa. La rosa está buena, pero como tiene espinas, viste, a veces da cosa. Entonces, jazmines, lirios, fresias, ¿sí? Peonis, todas esas flores con un perfume delicioso, y todo es así. Y hay, no sé, duendecitos caminando, qué sé yo. Es un jardín muy lindo, ¿sí? Ninfas. Claro, y es un jardín donde todos los que entran ahí instantáneamente sienten un amor increíble y estás en paz. Un jardín donde no te falta nada y no te sobra nada. No tenés que sacarte nada de encima y no tenés que adquirir algo nuevo, ¿sí? Es un jardín de paz y de amor. Ese es el jardín de un Jesús, ¿sí? De un maestro Shantideva. Ahora, ¿nuestro jardín cómo está? ¿Cómo está el jardín de nuestra mente? Tiene unos cuantos yuyos, tiene pinches, tiene partes secas, sí. Donde no hay nada, no crece ni el pasto, ¿no? Tiene ortigas que pasás por ahí y te irritan toda la piel. Y después tiene unos lindos lugares, si no, no estaríamos en esta clase. Cada uno de ustedes acá tiene que tener un jardín muy lindo, con estas cosas todavía, pero tiene que tener un muy lindo jardín, si no, no estarían acá, ¿sí? Ahora, el tema es que para poder generar todo un jardín como el del maestro Shantideva o Jesús, nosotros necesitamos purificar. O sea, no solo es empezar a sembrar las semillas de todas esas flores que queremos, sino que tenemos que sacar todos los yuyos que no queremos tener más. Sacar las ortigas, los cardos, sacar todo lo que sea que nos causa sufrimiento. ¿Me siguen? Este es el capítulo 2.